Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de esta sección, de este spin-off de Curso Instituto Seguridad Digital de Andar por Casa, al que llamamos Cine en Familia. Un espacio en el que voy colando aquellas películas que, aparte del tema de la seguridad digital y centrándome sobre todo en las relaciones, bueno, en la educación y en la familia, ese que llamamos mediación parental, ese acompañamiento, que ahora hay que ponerle nombre a las cosas, pero básicamente que estamos hablando es de educar a nuestros hijos, a los más pequeños que tenemos cerca de nosotros. Bueno, pues en esa línea hay de vez en cuando alguna película que me interesa compartir contigo y a la que le voy sacando algunos tips, algunos valores, algunos, bueno, mensajes que me parece que transmiten, y además la suelo acompañar de unas preguntas que nos podemos hacer tanto a nivel individual, después de ver la película, para reflexionar sobre ellas, o incluso preguntas que nos sirven para abrir un debate en casa o en el aula. Así que, nada, vamos allá con el episodio, con esta película, una película del año 2008, una película basada en la novela anónima de John Boyne, y que este film fue dirigido por Mark Herman. Una película que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial y que va siguiendo la amistad, una amistad improbable entre un niño que se llama Bruno y un niño de 8 años que se llama Shmuel. Estoy hablando del niño con el pijama de rayas. Bien, como te digo, estamos hablando del niño con el pijama de rayas, que es esa película que presenta una perspectiva sinceramente única, ¿no? Y sobre todo muy conmovedora, de los horrores del Holocausto. A través de los ojos inocentes de los niños, de los dos protagonistas, se transmiten un montón de mensajes y un montón de valores que nos son muy relevantes, tanto para padres como educadores. Así que vamos al lío. La inocencia de la infancia. La película muestra la pureza y la inocencia de la infancia, ya que Bruno y Shmuel desarrollan una amistad sincera y desinteresada. No tienen prejuicios ni ningún tipo de discriminación. Esta amistad contrasta con la brutal realidad, ¿no? Con esa despiadada situación que es vivir una guerra y el Holocausto. Y además nos recuerda la importancia de proteger y preservar esa inocencia de los niños, tanto en tiempos de conflicto como de adversidad o en el día a día. Es un tema, la protección de la inocencia, que ya ha salido aquí en estas películas más de una vez, sin duda alguna. ¿Cómo crees que la amistad de Bruno y Shmuel muestran esa inocencia típica de la infancia? ¿Qué nos enseña sobre cómo los niños ven el mundo? ¿De qué manera crees que los adultos podríamos aprender desde esa perspectiva inocente de los niños durante conflictos o guerras o incluso las adversidades del día a día? La importancia de la empatía y la comprensión. A medida que Bruno y Shmuel, que los protagonistas, se encuentran y comparten experiencias, la película destaca el poder de la empatía y la compasión para construir puentes entre personas de diferentes orígenes, de diferentes culturas. Esta amistad tan especial entre estos dos niños nos invita a reflexionar sobre la importancia de fomentar la empatía en la educación de los jóvenes, de los niños, enseñarles a ponerse en el lugar del otro, a valorar la humanidad común que compartimos todos. Y hablando de empatía, dejadme que os transmita un consejo. Tenemos que enseñarles a ponerse en el zapato de los otros, salirse de los zapatos y volver al suyo y desde ahí tomar decisiones. Y esto vale para mayores, ¿de acuerdo? Es una lección que aprendí con Leticia, una muy buena amiga, y que os recomiendo que busquéis en el faro de Leti. Esas son las coordenadas, buscar por ahí. La empatía, sin duda alguna. ¿Qué situaciones de la película crees que muestran esa empatía, esa compasión que tiene uno hacia el otro? ¿Cómo impacta esto en su relación? ¿Puedes pensar en algún momento donde hayas tenido que mostrar esa empatía? Compártelo con los más pequeños. Comparte incluso cómo te sentiste y qué aprendiste de esa experiencia. crítica a la discriminación y el odio. La película, sin duda alguna, es una crítica a todos estos dos conceptos, ¿no? Es una crítica a la discriminación basada en la religión, en la raza o en cualquier otra diferencia. A través de la historia de estos dos protagonistas, nos vamos enfrentando a la crueldad y vamos viendo las consecuencias devastadoras de la intolerancia y de la ideología del odio, sea cual sea. Este mensaje es muy, muy relevante, es muy importante para que tanto los padres como los educadores los tengamos siempre presentes, ya que lo que hace es instarnos a enseñar a los más jóvenes esa importancia que tiene la palabra tolerancia, la palabra respeto y, sobre todo, la aceptación de la diversidad. ¿Qué consecuencias vemos de todo esto, de esa discriminación en esta película, de ese odio, de ese odio por el mero hecho de ser de diferentes grupos? ¿Cómo afecta esto a los personajes? ¿Por qué es tan importante enseñar a los niños sobre tolerancia y respeto? ¿Has hablado en casa, en la familia, en tu aula sobre estas palabras? ¿Y has hablado sobre cómo podríamos hacer que todo esto fuera efectivo? El papel de los adultos en la formación de valores. El niño con el pijama de rayas resalta el papel crucial de los adultos en la formación de los valores y de la percepción del mundo de los niños. Las actitudes y creencias de los adultos, especialmente de los padres y de los maestros, influyen en la forma en que los niños ven y comprenden la realidad. Nuestro ejemplo y nuestras palabras modelan lo que en adelante será su realidad. Esta película es un recordatorio para todos los adultos de esa responsabilidad que tenemos de educar, amoldar y condicionar la realidad, la moral y la ética de los más jóvenes en su futuro. ¿De qué manera crees que influyen las actitudes y creencias de los padres de Bruno en su forma de ver el mundo? ¿Qué responsabilidad tienen los adultos en la formación de valores de los niños? ¿Has hablado en casa sobre cómo podríamos los padres y los educadores asegurarnos de ser buenos modelos para que ellos tengan ese referente a seguir en términos de ética, en términos de valores? Y por último, y como corresponde en todas estas películas que están ambientadas en la Segunda Guerra Mundial y en sus consecuencias, sobre todo en los horrores del Holocausto, esta película nos habla de eso, de la importancia de la memoria histórica. La película nos presenta una mirada, sin duda, claro, emotiva y muy desgarradora de los horrores del Holocausto, como ya hemos dicho. A través de la inocente percepción de Bruno, nos vamos enfrentando a la brutalidad y al sufrimiento que experimentan millones de personas durante ese oscuro periodo de nuestra historia. Esta película puede ser una herramienta poderosa para que los educadores aborden temas históricos difíciles, promoviendo la importancia de esa memoria histórica y de la prevención de la repetición de tragedias similares. Y mira qué poquito tiempo ha hecho falta para que pasara algo parecido. ¿Cómo puede ayudar esta película a los más jóvenes a entender la importancia de la memoria histórica? Creo que es el mejor momento ahora, más que nunca, para que cojamos conciencia de ello. ¿Por qué es crucial recordar y aprender de eventos como el Holocausto? ¿Hay que olvidarlo? ¿Qué medidas debemos tomar para asegurarnos que esas tragedias históricas no se repitan? ¿Qué es lo que no hemos hecho a estas alturas de la película? ¿Cómo podemos promover esa cultura de paz y entendimiento en las nuevas generaciones? Lo sé, son preguntas duras, pero por el hecho de que sean duras no tenemos que obviarlas. En resumen, esta película, El niño con el pijama de rayas, es, como he dicho, conmovedora, transmite mensajes y valores relacionados con la inocencia de la infancia, con la importancia de la empatía, la compasión, la crítica a la discriminación, al odio y el papel que jugamos, que ejercemos los adultos en la formación de la realidad, de la futura realidad de los más jóvenes, de sus valores y esa necesidad de recordar y aprender de la historia. Esta película es una oportunidad enorme que tenemos los adultos para enseñarles a los más jóvenes esa importancia que tienen la tolerancia, el respeto, la humanidad que compartimos todos los seres humanos. Y además, puede ser una valiosa historia para abordar sencillamente temas históricos difíciles y promover esa memoria histórica en la educación de los jóvenes. Así que nada más, espero que la disfrutéis si no la habéis visto, y si la habéis visto, pues la volvéis a ver, que os puedo asegurar que no os va a hacer ningún daño. Nada más, hasta aquí el episodio de Cine en Familia de esta ocasión, y que nos vemos, nos oímos en el próximo podcast.